Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. En Chile hay un abanico de variantes de coronavirus. La más peligrosa es la Delta y la cifra total de contagios del coronavirus en Chile asciende a 1.690.735. Lo de fallecidos, ya hay que decir que desde que se inició esto hay 37.729 desde que arrancó la pandemia en Chile. Y según el Departamento de Estadística e Información de Salud DEI, hay más de 51.000 víctimas de la enfermedad, sumando los casos confirmados y los sospechosos. Vamos a ir de inmediato a escuchar los titulares de nuestro buen amigo Andrés Solar. Impacto Regional de este sábado 30 de octubre de 2021, en hora prime de 10:30 de la mañana, con las informaciones que usted debe saber. De mal en peor, la delincuencia y el narcotráfico crece potencialmente a nivel nacional, sin que la autoridad sea capaz de ponerle freno a esta situación. En tanto, aumenta la inquietud de expertos por el rápido avance de la variante Delta, mucho más contagiosa y peligrosa. Y lo peor, el MINSAL ha desmantelado toda la infraestructura que se montó para hacer frente a la pandemia. Se acabaron los equipos de trazabilidad, fiscalización, testeo y el seguimiento de los nuevos casos o los que ya están con COVID. Varias comunas retrocedieron en el plan paso a paso, entre ellas la región metropolitana y nuestra vecina Linares. Y para peor, la autoridad sanitaria asegura que más de 1 millón de personas sigue sin vacunarse. Por otro lado, se afirma que la corrupción se instaló en Chile y que la política está cada vez más desprestigiada. Las elecciones se vienen a pasos agigantados y el nivel de rechazo a todos los postulantes al sillón presidencial sigue siendo superior al 50%. Y podría ocurrir nuevamente que en las elecciones se genere un gran nivel de abstención, porque toda la clase política está muy desacreditada por la corrupción y la malversación al fisco. Analistas políticos y la ciudadanía en general acusan que el país está muy mal y todos los que van de candidato no hablan de los temas que le interesa a la comunidad, como salud, trabajo, educación, delincuencia, narcotráfico y economía. Crisis migratoria, otro asunto de nunca acabar y en el que el Ejecutivo tiene una inmensa cuota de responsabilidad, sin duda. Lo mismo ocurre con el Sename, una situación que se arrastra desde hace décadas. Gobierno decretó por otros 15 días la militarización en 4 provincias de la macrozona sur. Una medida que no ha tenido ningún efecto, ya que los atentados incendiarios no se han detenido. Impacto Regional conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Veintiuno para las once de la mañana, estamos en plena campaña para las presidenciales, parlamentarias y también de consejeros regionales. Realmente la gente dice que son puro bla bla cuando hablan en los diferentes canales o esto cuando hay debates. Bueno, ahí vamos a ver qué pasa con nuestros invitados e invitadas. Vamos a saludar de inmediato a... Ella es Carolina Lorenz Vázquez, profesora del Departamento de Salud Pública, Equidad y Género de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, Carolina? Gusto saludarla. Buenos días. Hola, Moisés, buenos días. Acá estamos muy bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Ya regreso con usted. Voy a saludar de inmediato al presidente regional de la Democracia Cristiana y también candidato a diputado de esta zona maulina, don Gerardo Muñoz. ¿Cómo está, Gerardo? Buenos días. Hola, buenos días, Moisés. Qué gusto saludarlo a todos los auditorios de Radio Mágica y Radio Amiga. Y también un abrazo muy cariñoso a todas las manipuladoras de alimentos de las escuelas y jardines que ayer celebraron su día en todo el territorio nacional y que muy merecido que se lo tienen porque fue una conquista de ellas a través de sus sindicatos que pudieran tener un día para celebrar en el año ese importante oficio que consiste en alimentar y dar alegría a los niños y niñas y jóvenes en las escuelas y en los jardines infantiles. Correcto, gracias. También nos sumamos a este saludo de Gerardo Muñoz. En la otra línea está el ex gobernador de la provincia de Talca, actual candidato a diputado, y lo saludamos de inmediato, Felipe Donoso. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días, Gerardo, y a todo el equipo que nos acompaña, por cierto, al equipo de la radio. Carolina, no sé si tiene mucho ruido usted ahí donde está ubicada, porque realmente se nos filtra bastante y para nuestros auditores realmente no es muy bueno eso. A ver, ¿ahora sí? Ahora sí lo estamos mejorando. ¿Qué dice? Voy a saludar a Roberto Ramos, que está en el Control Master también aprovechando. Pero antes de ir con Carolina, tienen un minuto 15 segundos. Así que yo quiero el máximo respeto entre ustedes, porque hay bastantes preguntas para Felipe Donoso, para Gerardo Muñoz y para Carolina Lorenz. Voy con los senadores. Han señalado que la discusión en general del cuarto retiro lo verán la próxima semana. Esto último lo vienen señalando hace rato. Y esto es lo que realmente hace que la gente, la comunidad, haga que estalle la ciudadanía, que se ponga furiosa, porque realmente los políticos parece que se ríen de ello. Porque no dicen la verdad y responden que recién después de las elecciones del 21 de noviembre, señora, señor, lo van a discutir. Es más, varios analistas políticos han indicado que no habrá cuarto retiro, que el lobby de la AFP ha sido muy fuerte para que esto no ocurra. A ustedes les pregunto, políticos, Felipe Donoso y Gerardo Muñoz, tanto rumor, tanta especulación, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Le seguimos mintiendo, Gerardo Muñoz, a la gente? Yo creo que la crisis de hoy día de las instituciones es muy grande, Moisés. Efectivamente, yo sí, de hecho, he decidido presentarme de alguna manera porque siento que los diputados en ejercicio no están haciendo la pega, no dan el ancho. Si uno pudiera revisar estos últimos 4 años, cuál ha sido el aporte, la contribución de nuestros parlamentarios de la región del Maule y particularmente los diputados, salvo la honrosa excepción de Jimena Rincón, que yo la veo siempre, digamos, en terreno, el resto, digamos, brilla por su ausencia o cuando vota en contra de los intereses del pueblo que decidieron representar. En materia del cuarto retiro, yo creo que efectivamente corremos el riesgo de que gane el lobby de las AFP, porque aquí lo que está en juego es si las AFP pueden seguir administrando los dineros de los trabajadores y lucrando con nuestros dineros, o si la gente también puede disponer de parte de ellos y emprender o pagar deudas o hacerse un tratamiento médico o decidir libremente lo que hacer con sus recursos. Y los parlamentarios de derecha que defienden a las AFP, que se declaran partidarios de la libertad en todas sus expresiones, aquí en esta materia dicen, no, usted no es libre de usar sus recursos, usted no está en condiciones de decidir qué hacer con su dinero, usted tiene que esperar a jubilar para recibir una pensión de 150.000 pesos. Y llevamos años y años esperando un cambio en el sistema de pensiones, desde un sistema pensado para que las AFP administren nuestro dinero a uno en que realmente podamos disfrutar de la vejez y la vejez no sea un castigo. Gracias, Gerardo. Ya regreso con usted. Felipe Donoso, usted que ha sido gobernador de la provincia de Talca, presidente de un partido político, ya ha estado metido en lo que es la política, ¿qué le dice usted, por favor, a la gente que nos está escuchando en Impacto Regional y en las redes sociales? Yo creo que hay que leer la noticia más allá del titular. Yo creo que siempre hay que hacer un análisis más profundo, y uno cuando ejerce un liderazgo tiene que ejercerlo con responsabilidad. La presidenta del Senado, Jimena Rincón, es quien lleva la agenda hoy día de Cuatro Ríos. Así que no es algo tan ajeno a la región. Y el Cuarto Retiro, voy a ser muy sincero, yo creo que es nefasto para el país, nefasto para el ahorro de las pensiones, nefasto para la política que se oculta en no legislar sobre el cambio del sistema de pensiones, cómo mejorar las pensiones en este disfraz de ir sacando retiros. No hay ninguna propuesta de cómo vamos a reponer los retiros, de cómo vamos a dar mejores pensiones. Sin embargo, lo único que estamos haciendo es desistiendo los ahorros de los ciudadanos en torno a una campaña política. Creo que hacer campaña con los fondos de las personas es lo más nefasto que le puede pasar al país, lo más nefasto que le puede pasar a las personas que tienen la aspiración de algún día jubilarse y tener una seguridad. No es real que cuando una persona retira tenga la seguridad de que ello va a ser una mejor inversión para el futuro. Por eso los sistemas de pensiones siempre son obligatorios y recaudan y guardan los dineros entendiendo que las personas quiebran, que las casas se incendian, que hay un montón de eventos que esperamos no ocurran, pero que muchas veces ocurren cuando se enfrentan a la inseguridad absoluta de no tener cómo tener un resguardo en su vejez, cuando ya las fuerzas no nos dan, cuando las habilidades no las tenemos para emprender un nuevo negocio, que exista este sistema de pensiones que nos dé el refugio y la tranquilidad de poder vivir nuestros últimos días. Ese sistema hoy día, además, es insuficiente y tenemos que mejorarlo y trabajar en el sentido de urgencia que tiene ello. No podemos ver, y no pueden ser que los parlamentarios sigan dilatando la discusión de pensiones, sigan sacándole el poto a la jeringa, inventando nuevas artilugios, nuevas maniobras para no conversar del tema de fondo, de cómo mejorar las pensiones. Ya regreso con usted, Felipe Donoso. Voy con Carolina Lorenz Vázquez, profesora de Departamento de Salud Pública, Equidad de Género de la Universidad de Talca. Esto me llamó la atención y por eso hemos invitado, por primera vez participa la profesora Carolina Lorenz en este programa, ya que poco o nada prácticamente hemos escuchado a estos candidatos de hablar de equidad de género. Yo les voy a hacer una pregunta, pero antes voy a ir con Carolina Lorenz. Después le voy a hacer una pregunta a ellos de equidad de género. ¿Cuánto es lo que saben? Porque ellos van a candidato a diputado. Quieren ser diputados y quieren ser los mejores. Pero antes tienen que responder la pregunta de Impacto Regional. Carolina, la eliminación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género junto con el Sernamec para crear un Ministerio de la Familia, la derogación de la ley de aborto, la eliminación del Consejo Nacional de la Infancia para crear un programa de investigación y monitoreo que promueva a la familia y el derecho de los padres a educar a sus hijos. Entonces le pregunto a Carolina Lorenz, para usted, ¿estas ideas son preocupantes para el futuro de la mujer en el ámbito público? Gracias, Moisés, por la pregunta. No solamente para mí, sino que ya hay varias voces, evidencias que están preocupadas por ese programa de gobierno, que es muy puntual y claramente significaría un retroceso en todos los avances como país que nos ha costado tanto en brechas de género. Hemos avanzado, pero como tú bien dices, falta mucho por hacer aún. Pensando, por ejemplo, que hay 62 candidatos y candidatas para ser diputados y solamente el 24% son mujeres. Por lo tanto, todo lo que tú me comentas en este programa de gobierno de Felipe Kast es un retroceso en todo lo que hemos avanzado a costa de muchas marchas, de mucha organización de los movimientos feministas y claramente reducir la familia a una visión tan tradicional significa un retroceso tremendo para nuestro país. Gracias, Carolina, ya vuelvo con usted. Oiga, don Felipe Donoso, usted tiene la palabra, pues. ¿Qué nos dice usted de esto? Mire, yo creo que es muy importante mantener ese avance que hemos tenido constante en el tiempo y creo que además somos una generación que tiene la posibilidad de hacerlo sin atadura. Yo pertenezco a una generación en que mis compañeras de curso eran tan iguales que yo, hacíamos las tareas juntos, jugábamos juntos, después de la universidad lo mismo, los grupos de estudio. He trabajado con jefas mujeres, con jefe de hombres, he sido jefe de mujeres, jefe de hombres. No veo la diferencia más allá de que las mujeres tienen los niños y nosotros no, pero que ahí hay que tiene un rol el Estado que jugar para hacer una compensación que nos dé la posibilidad de mantenernos en igualdad de condiciones. Creo que la diferencia que se hacían antaño no son reales, pero que además esta generación, mi generación, la es mucho más fácil derrotarla, es mucho más fácil irla sacando, porque no la hemos tenido en la vida. Ok, Gerardo Muñoz. Bueno, yo díganos creo algo que de equidad y género la equidad de género es un desafío que llegó para quedarse. Tenemos que construir la sociedad con esta perspectiva en que hombres y mujeres tenemos que contribuir de igual manera a todas las tareas, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito público de la sociedad. Se ha avanzado mucho. Hoy día las mujeres están integradas prácticamente en todas las áreas de la producción, espacios que estuvieron vedados, mitos como que una mujer no podía entrar a una mina. Hoy día las vemos totalmente incorporadas a las labores mineras, extractivas, también las vemos hoy día incorporadas al mundo del transporte. Pero eso, lo importante es que el hombre también entienda que tiene una dimensión también en la crianza de los hijos, en el acompañamiento educativo, que esta no es una tarea exclusiva de la madre, digamos. Yo creo que ahí tenemos mucho todavía que aprender desde la cultura, digamos, a relacionarnos desde el respeto, desde visibilizar al otro como un otro legítimo, y yo creo que ahí tenemos una tarea común. Ahora, quiero aplaudir la perspectiva, digamos, que está planteando también Felipe Donoso. Este es el Felipe Donoso que yo creo que la región necesita, el país necesita, y este que es capaz de reconocer sus errores, de reconocer que fue un error llamar a la gente a comer pan duro, y que hoy día invita a dialogar, invita a construir entre todos, digamos, el punto de equilibrio y reencuentro para hacer política responsable. Y desde ese punto de vista también lo invito a que haga un llamado de atención y le tire la oreja a la AFP, que han perdido un 20% del fondo de más conservador, y eso para un trabajador que tenía 10 millones significa que hoy día le quedan 8 en la cuenta y nadie dice nada. Por lo tanto, yo tomo su invitación. Creo que el desafío hoy día es a preocuparnos del sistema que dé seguridad para la vejez. Yarna Proboste propone complementar las actuales pensiones en 225 mil pesos complementarios a cualquier pensión existente. Y yo también quiero agregar que el 3% del IVA que aumentamos en el 2010 para la reconstrucción nacional lo llevemos hoy día a un fondo colectivo de ahorro para complementar las pensiones. Ahí podría venir otro 15 o 20% adicional, digamos, para llevar las pensiones por sobre la línea de la pobreza, que nadie gane una pensión inferior al menos al sueldo mínimo en el país, porque no puede ser que la vejez, insisto, sea un castigo para los chilenos y las chilenas. Correcto. Ya voy con Felipe Donoso, voy con Carolina Lorenz Vázquez, profesora del Departamento de Salud Pública, Equidad de Género de la Universidad de Talca. Carolina, ¿cuál es el estado del arte en equidad de género y salud pública en la actualidad en la región del Maule? Mira, te cuento que un tema muy interesante, el último informe de la OCDE menciona que el progreso de las mujeres en el trabajo, producto del COVID, retrocedimos en cifras al 2011. Por lo tanto, aquí invito a todos los candidatos y candidatas a que piensen que este es un gran desafío. ¿Cómo nos recuperamos de la pandemia? ¿Cómo volvemos a incorporar a las mujeres al trabajo? Siendo que este informe menciona que estamos reduciendo, o sea, retrocedimos a cifras del 2011. Y también quería compartir otro dato que tiene que ver con la salud pública, con la calidad de vida. Es que hay un informe de Comunidad Mujer que contabiliza el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, donde hace una estimación de 44 billones de este aporte invisibilizado, que tiene que ver con nuestra economía también, y lo equipara y dice que supera con creces el aporte que hace la minería a la economía chilena. Por lo tanto, son desafíos que como país, si bien, como dicen, hemos avanzado, tenemos que abordar. ¿Cómo abordamos la incorporación de la mujer post-COVID a cifras laborales tan interesantes como había en el 2011, pero retrocedimos mucho, y cómo avanzamos en poner en valor el trabajo doméstico no remunerado, que ahora en pandemia se ha visto, ¿no es cierto?, la doble carga, la triple carga de trabajo de las mujeres que hoy día están sosteniendo la familia. Carolina, muy breve, ¿cuánto ha influido la pandemia COVID en esta situación? Ya que le voy a decir algo, la pregunta a nuestros otros invitados sobre lo mismo, por favor. Bueno, como te decía, el trabajo doméstico, que siempre la mujer tiene esta doble carga, hay mucho que avanzar ahí. Con la pandemia se agudizó, se perdieron trabajos, se incrementaron las cifras de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, se muestra, ¿cierto?, esta vulnerabilidad de ser mujer en Chile, de ser mujer trabajadora, de ser dueña de casa. Por lo tanto, ahí hay mucho que legislar y que avanzar en ese sentido. Gracias, Carolina. Ya vuelvo con usted. El próximo 21 de noviembre se vienen las elecciones presidenciales, parlamentarias y consejeros regionales. Y esta pregunta es para ambos, para Felipe Donoso y para Gerardo Muñoz, ambos candidatos a diputados. Al tenor de las encuestas, señores, al parecer la pelea presidencial será entre dos candidatos, Boric y Katz. Sichel definitivamente no subirá nunca más, por mucho que hable y requete hable de su vida personal. Proboste, que en la última semana se ha dedicado a pelear con Boric, tampoco va a dar el ancho. ¿Y para qué seguir con los otros candidatos? Sin duda que Boric y Kast tendrán que apelar con mucho cuidado, con pinzas, a ese más de 50% de los chilenos que aún no han decidido su voto y, además, a saber llevar bien el debate del próximo 15 de noviembre, porque allí el que dé un paso en falso se quedará esperando por otros 4 años más, o será como Teniente Bello, nunca más lo veremos en política. ¿Es así? ¿Qué piensan ustedes frente a este tema tan sensible, que son expertos en la política? Gerardo Muñoz tiene la palabra. Bueno, yo veo creciendo también con mucha fuerza la opción que representa Yanna Proboste, la única mujer en competencia que tiene una mirada en que invita a los chilenos al reencuentro con mucha responsabilidad. El domingo entregó su programa de gobierno, un programa muy macizo, donde por primera vez una candidata de centro-izquierda también se compromete en temas que antes eran temas tabú en la centro-izquierda, como el tema de la seguridad, el tema de la lucha contra la delincuencia y el control del orden público también en la zona macrosur, en la zona de la Araucanía, porque no puede haber un Estado dentro del Estado. No puede haber leyes para los chilenos y leyes para los pueblos originarios. Eso, digamos, tiene en materia de seguridad tenemos que tener una sola política, que es que se respete a la persona y a la propiedad ajena. Y en ese sentido yo creo que proponer crear una fuerza policial, una fuerza de tarea especializada para el combate al narcotráfico, es una potente señal de que el narcotráfico y el crimen organizado es un enemigo de toda la sociedad en su conjunto. Y que esta pelea no la gana nadie solo, no la gana la policía sola, no la gana el Ministerio Público solo, y no lo ganamos los ciudadanos solo, porque no podemos hacer justicia por propia mano. Tenemos que volver a darle al Estado la capacidad de combatir y de controlar el ámbito de acción del crimen organizado y particularmente el narcotráfico. Y la forma más definitiva de ganar esta batalla es que cada uno de nosotros aporte dejando de consumir drogas. Se lo dice una persona que tomó la decisión en su vida de no probar la droga, de no pasar esa puerta. Yo creo que se puede. Hay cosas en la vida que no hay que experimentar. Uno no experimenta qué se siente matar a otro. Eso no se puede hacer. Y yo con la misma fuerza y convicción les digo, no se puede experimentar qué va a hacer la droga en nuestro organismo, porque nadie sabe cómo va a reaccionar y si le va a provocar o no dependencia en el futuro. Y yo he visto muchas vidas de personas, de jóvenes, de familias enteras destruidas por la droga en todos los niveles sociales, Moisés. Entonces, la mejor forma de ganar esta lucha es que hagamos una gran campaña por no consumo de drogas nunca más. Gracias, Gerardo. Felipe Donoso, usted tiene la palabra ahora. Nada, pues bueno, yo creo que hay que buscar aquel candidato opción que nos dé una posibilidad de seguir creciendo, de hablar de un Chile que progresa, hablar de un Chile que tiene capacidad de entendimiento. Creo que perder la capacidad de entendimiento centrar la campaña en descalificaciones personales de uno o el otro, tratar de incluso inventar aseveraciones de otras personas, creo que no es lo bueno. Y debemos trabajar en el contenido, en buscar cómo solucionamos los problemas de Chile del siglo XXI, y en eso espero que los candidatos y en sus próximos debates sean capaces de centrar la discusión en ello, en cómo, por ejemplo, vamos a hacer que esta región supere su nivel de pobreza. No puede ser que seamos una de las regiones más pobres del país, teniendo todo para ser una de las regiones más ricas, estando en el centro de Chile, teniendo excelentes campos, teniendo excelentes condiciones, y que nuestros ciudadanos tengan a pocos kilómetros de las ciudades principales condiciones del tercer mundo en su peor expresión. Creo que esa es la pega que tenemos que hacer, ir buscando cómo llevar a la discusión de fondo la política, cómo trabajar seriamente por nuestra región y construir un país que le dé más oportunidades y mejores condiciones a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a los jubilados. Tenemos que darle sentido de urgencia a las personas que hoy día tienen pensiones, y no podemos seguir dilatando las discusiones que hoy día se encuentran en el Parlamento, sino que tenemos que aprobarlas, y luego, si creemos que son insuficientes, proponer un nuevo o mejor programa para el próximo gobierno. Pero hay que hacerlo ahora. Ok, Felipe Donoso, ya regreso con usted. Fíjese que Gerardo Muñoz y Felipe Donoso, como ustedes, son muy educados y también están muy pendientes de todo lo que se escribe, se lee en las noticias, radio, televisión, redes sociales, lo más importante en todo caso. Carolina Lones, quiero decir algo. Odiómetro de las redes sociales hacia la convención revela que los ataques van dirigidos principalmente a Elisa Loncón por ser mujer y mapuche. El odiómetro es una herramienta creada por un grupo de investigadores de la Universidad Católica de Valparaíso que permite analizar los discursos de odio en contra de la Convención Constitucional publicados en redes sociales. Uno de los hallazgos más relevantes de esta herramienta es que los ataques hacia la Convención se concentran principalmente en su presidenta, Elisa Loncón, tanto por ser mujer como ser mapuche. Yo le quiero preguntar a Carolina Lorenz, ¿en qué influirá una futura Carta Magna en la salud pública y equidad de género? Carolina Lorenz tiene la palabra. Gracias, Moisés. Claramente es un ejemplo de cómo los poderes fácticos del país hoy día tienen mucho temor de lo que vaya a pasar en esta convención constituyente, paritaria, con una mujer presidenta, mapuche. Por lo tanto, también hay como un temor, porque esta convención constitucional, a pesar de lo que a veces aparece en los medios, cosas bastante infundadas además, está haciendo un trabajo tremendo para construir una nueva constitución que va a superar esta lógica actual, ¿no es cierto?, este hiperpresidencialismo. Hay una apuesta por cambiar estructuralmente muchas situaciones de desigualdad en Chile, por lo tanto se genera como este bullying, y claramente Elisa Loncón representa justamente este punto de inflexión, este Chile que cambió, y la Constitución y los constituyentes están haciendo un trabajo muy importante porque van a cambiar el espíritu del país. Por lo tanto se genera mucha reacción a este país tan desigual, donde el 2019 se evidencia, ¿no es cierto?, este agotamiento, esta necesidad de cambiar de raíz. Por lo tanto, ella representa justamente este Chile que están haciendo y está generando mucha resistencia en los grupos de poder, los que manejan el país. Por lo tanto, generan este tipo de bullying. Correcto. Pero a pesar de eso, la constituyente están trabajando a toda máquina para generar esta nueva constitución que se inicia no solamente en 2019, sino que se viene gestando con todo este malestar, el movimiento feminista, ¿no es cierto?, que se reactiva, que toma mucha fuerza y que llama a cambiar Chile. Ok, claro. Oiga, el Servicio Electoral CERVEL publicó la nómina de vocales de mesa designados por la Junta Electoral para desempeñarse en las elecciones de presidente, parlamentarios y consejeros regionales del próximo domingo 21 de noviembre. Desde el 2 al 4 de noviembre hay plazo para presentar las excusas. Carolina Lorenz Vázquez, profesora del Departamento de Salud Pública y Equidad de Género de la Universidad de Talca, Le quiero agradecer de verdad su fineza por participar en nuestro programa Impacto Regional de hoy sábado, realmente ya terminando este mes de noviembre con muchas informaciones, no, de octubre, y por supuesto que la otra vez que acepten una segunda invitación, por supuesto. Moisés, muchas gracias, y solo quería comentar que desde la Universidad de Talca, la Dirección de Género y el Departamento de Salud Pública, estamos generando un ciclo de conversatorio Mujer y Política, por lo tanto invitamos a todas las personas de la región a que nos sigan por redes sociales, y estamos conversando con las candidatas a diputadas, con las candidatas a CORE, para que vean cómo vamos a incorporar y vamos a avanzar en esta brecha de género si llegan a ser electas. Correcto. Y la invitación para todos y todas es votar informado. Correcto. Por lo tanto, es el momento de tomar grandes decisiones. La invitación es a votar y votar informado. Gracias, Carolina. Hasta cualquier momento. Felipe, gracias, Donoso, muchas gracias por participar nuevamente, la fineza, por su tiempo, que también de que estaba muy fuerte trabajando en su campaña. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Seguimos conversando. Muchas gracias, Moisés. Que tengan muy buen día usted, Carolina, Gerardo, el equipo de la radio, por cierto, y que sea un gran fin de semana. Ahí vamos a estar recorriendo nuestras comunas, trabajando por escuchar y recoger de primera fuente los problemas de cada una de nuestras zonas, para así poder representar las conversas y trabajar por el desarrollo de nuestra región. Ok, gracias, Felipe. Hasta cualquier momento. También despedir a don Gerardo Muñoz, que siga en su campaña, por supuesto, y éxito en todo lo que tenga ahí en su presente. ¿Eh? Muchas gracias. Gracias, Moisés. Esta mañana desde la costa curicana, desde la comuna de Vichuquén, desde la localidad de Yico, aquí, esta zona, hermosa zona costera, un abrazo, un saludo muy cariñoso también para los candidatos a CORE que apoyan a Cristina Bravo, la nueva gobernadora regional, Patricio Domínguez, José Álvarez, y conoce, Sandel y Rivero, que son de nuestra lista, y que son los que van a ayudar a que Cristina tenga mayoría en el Consejo Regional y pueda gobernar en favor de las personas del Maule. Hay algunos que no se ven en todo caso. Gracias, Gerardo. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Quiero hacer un saludo a nuestro bueno amigo, la señora Sonia Garrido. Le hace un gran saludo a su esposo, don José Barrera. Ellos son dueños del centro de eventos Bancena, aquí en pleno centro de Talca. Don José Barrera, Sonia Garrido. Un saludo para ustedes, por supuesto, un abrazo desde Impacto Regional. También saludar a la señora, no, ella recibe el saludo de don Ernesto Muñoz, la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, quien, por supuesto, le manda un mucho cariño y afecto su hijo Ernesto Muñoz. A la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. También a nuestro buen amigo José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Nuestro buen amigo que también está participando y está enviando preguntas, don Alfonso Ibarra. Tuvo su candidato ayer, don Juan José Antonio Katz. Alfonso Ibarra, ahí estuvo, en un centro deportivo. Don José Faúndez, él es netamente del plano deportivo. Eso sí que me gusta a mí. José Faúndez, don Beto, presidente de Canadela. Saludos para usted. Vamos de inmediato con Roberto Ramos a la interesante Consejo de Radio Mágica, amiga, y también los que hacen posible este programa Impacto Regional. Aunque sé muy bien que no eres para mí. Terrible. En la región del Maule ya van más de 100.000 casos de COVID-19 desde que arrancó la pandemia, y ahora con la nueva variante Delta, que es más peligrosa y mortal. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos, algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte.

y otros tantos más. ¿Cómo está José Luis Álvarez? Gusto saludarlo, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Moisés. Un afectuoso saludo para usted, para mis contertulios y para los que nos están escuchando. Claro, mi madre fue 38 años profesora de francés del Liceo de Hombres, así que ahí toda una vida dedicada a la enseñanza. Muy bien, pues gracias. Un saludo para ella y su señor padre. Oiga, en la otra línea está don Fabián Poblete. Realmente él es ingeniero comercial y también abogado de profesión y candidato a consejero regional. Bueno, José Luis Álvarez también es candidato a CORE. Don Fabián Poblete, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días a todos los auditores y especialmente un saludo al amigo José Luis Álvarez Tartari también. Muy bien. Luego les quiero llevar a este tema que no es menor y que está tanto en boga en la comunidad organizada y también en el Parlamento y en La Moneda. Le quiero preguntar de inmediato a José Luis Álvarez Tartari. ¿Traerá paz el indulto o la amnistía a los llamados presos de la revuelta? Bueno, yo creo que es un instrumento más, Moisés, pero yo creo que la paz y la tranquilidad social se logran con avances en derechos y en garantías para los ciudadanos y ciudadanas que hoy día sienten que el sistema económico, el sistema capitalista no les trae bienestar, no hacen incorporado al progreso. Y en cuanto al indulto, yo estoy de acuerdo en que se indulta a las personas que efectivamente participaron en la protesta y que lo hicieron de forma pacífica y que de una u otra manera fueron castigados por expresar su opinión, porque en Chile recordemos que existe la libertad de expresión. Usted no puede ser coaccionado para impedir que manifieste su intención política o cualquier manifestación, y eso yo creo que es importante rescatarlo. Tenemos en nuestro país libertad de expresión, tenemos en nuestro país problemas que hay que solucionar y que en definitiva van a traer paz social y tranquilidad a la comunidad, y que estos cambios se hagan con seguridad, con confianza, y que no nos vayamos al despeñadero. Yo creo que ese es hoy día la gran preocupación, por lo menos lo que ve uno en la ciudadanía. Hay un cierto temor de que los cambios traigan revueltas y problemas sociales. Yo creo que hay que hacerlo hoy día con tranquilidad, con confianza, con seguridad, y hay que votar por personas, hombres y mujeres, que efectivamente den confianza a la ciudadanía de que esto se va a hacer en forma tranquila y que va a haber paz social, va a haber seguridad ciudadana, y eso yo creo que hoy día es lo que más está echando de menos las personas, por lo menos lo que yo veo, que me dedicaba a recorrer los barrios, me dedicaba a recorrer la provincia, visitar casa a casa y conversar con las personas y dar la cara, que eso yo creo que hoy día es importante en política, Moisés. Correcto. Se me olvidó decirle a los participantes que tienen 1 minuto 15 segundos y ojalá que respondan las respuestas, porque aquí, ¿para qué le digo cómo los tratan? No quiero decir algunas palabras tampoco, porque dicen que se van por las ramas. Bueno, le quiero preguntar inmediatamente a Fabián Poblete, la pregunta está hecha. ¿Traerá paz el indulto o la amnistía a los llamados presos de la revuelta, Fabián Poblete? Mi estimado, yo creo que hay que tener en con claridad ya dos cosas. Primero, que los presos de la revuelta, llamados presos de la revuelta, involucran dos tipos de personas. Involucran efectivamente al lumpen, al delincuente, aquel que saqueó, que destruyó, ¿me entiende? Que lo único que salió fue a delinquir a la calle, y aquellas personas que efectivamente salieron a manifestar su opinión y que fueron injustamente apresadas por carabineros, ¿me entiende? Y se les imputaron delitos, ¿me entiende? Que no cometieron. Por lo tanto, esa es la diferenciación que hay que hacer. Respecto a los primeros, ojalá pudiéramos mantenerlos detenidos y castigarlos como corresponde. Respecto a los segundos, obviamente que lo que tienen que hacer es estar en libertad. Pero como no tenemos esa plena confianza en una policía, y me refiero específicamente a carabineros, que cuente con la confiabilidad de toda la ciudadanía, encontramos este tipo de situaciones. Encontramos gente que ha sido apresada tomando fotografías y se le ha imputado el hecho de andar cargando bombas Molotov. Por lo tanto, esas injusticias tienen que ser corregidas. Y la única forma, como no tenemos la capacidad para discriminar, ¿ya?, es generar esta ley de amnistía respecto de todos. Porque es preferible que hayan 95 delincuentes sueltos a que hayan 5 inocentes presos. Correcto. Voy a saludar y va a participar por primera vez en este programa don Pablo Opazo. Él es de Renovación Nacional, si no me equivoco, y va de candidato a consejero regional. ¿Cómo está, Pablo? Gusto saludarlo. Buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto de poder saludarlo a ustedes, a todos aquí están en el panel, perdón. Y estamos acá en terreno, estamos en el sector de la Carlos González de Maule, visitando a nuestra comunidad ya por tercera vez. Así que dichoso de poder participar con ustedes. Muy bien, pues todos los candidatos que están participando, los primeros de bloque también, están en diferentes partes de la región del Maule. Oiga, esto del cuarto retiro no se habla solamente, como algunos creen, algunos políticos, solo en Santiago o en el Congreso, porque aquí también la gente lo que más hace es hablar del cuarto retiro y a ellos no les importa si el otro del lado tiene o no tiene fondos. Le da lo mismo. Parece que a la gente ya hoy día le da igual. Pablo Paso, fíjese usted que Comisión de Constitución del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto que permite un cuarto retiro del 10% de los fondos de ahorro provisional. Diputados en picada por postergación de votación del cuarto retiro. Acusan trampa del Senado y proponen legislar incluso en próxima semana distrital. Bueno, ayer viernes los comités del Senado no llegaron a un acuerdo para definir fecha de votación y esta se definiría recién el martes. Los diputados, tanto opositores como del gobierno, criticaron la medida dilatoria de los senadores y señalaron que enfurece ver cómo algunos senadores dilatan cobardemente la votación. ¿O es que esto es no estar viendo la realidad? ¿Es no extender la urgencia y la necesidad de las personas? Por ahora, no hay fecha para el cuarto retiro, señora, señor. Estos son los candidatos. No, ellos son candidatos nomás. ¿Para qué decir? Ellos son los políticos que hacen las leyes. El proyecto quedó fuera de la tabla de temas que el Senado discutirá la próxima semana. Le quiero preguntar a don Pablo Paso, que ya lleva un buen tiempo en la política, ¿hay opción del cuarto retiro antes de las elecciones presidenciales, don Pablo? Primero que nada, don Moisés, creo que esto es lo que le hace mal a la política. Creo que de esto está aburrido la gente, está aburrido de que nuestros representantes, con quien elegimos, con el voto popular, hoy día hagan lo que ellos quieran o estimen conveniente. Yo creo que en algunas cosas tienen que tomar ciertas decisiones. Pero en esto que es tan importante para la comunidad, estoy en un sector muy vulnerable de nuestra comuna, que es Carlos González, y los vecinos me han dicho, don Pablo, hable con sus senadores, hable con sus parlamentarios que aprueben el cuarto retiro. Lo necesitamos. Y yo creo que esto no se puede dilatar. Como decía bien usted, esto es una trampa política. Yo creo que esto es la semana al país, la semana al sistema. Creo que tenemos que darle agilidad a los temas que hoy día espera la ciudadanía. No tan solo al cuarto de retiro, una nueva reforma de AFP, mejorar la salud, mejorar la educación. Y esos temas no están en ninguna parte. Cuando escuchamos los debates presidenciales, ¿cierto? Es más de lo mismo pegarse uno a otro y nadie habla de lo que la gente hoy día quiere escuchar. Efectivamente, como dice Pablo Paso, es por ello que trajimos a nuestro programa por primera vez a Carolina Lorenz Vázquez, profesora del Departamento Salud Pública Equidad de Género de la Universidad de Talca. Justamente lo que dice Pablo Paso, prácticamente los temas que él nombró, poco o nada de estos señores que van a alguna cosa. Oiga, José Luis Álvarez, ¿estima usted que ha existido lobby fuerte del gobierno en el tema este? Bueno, efectivamente, Moisés, hay un fuerte lobby tanto del gobierno como del sistema económico imperante hoy día. O sea, aquí con el cuarto retiro quien resulta dañado son los grandes empresarios que no van a disponer de más recursos para financiar sus negocios. Aquí yo lo he dicho en distintas oportunidades en la radio, estoy muy de acuerdo en que se haga el cuarto retiro y que hoy día, porque recordemos que hace un tiempo atrás se hizo una inyección tremenda de recursos a los bancos. ¿Y por qué se privilegia a los bancos y no se nos privilegia a nosotros, Moisés? Yo no entiendo cuál es la idea del gobierno. Inyectaron miles de millones de dólares a los bancos para que entregaran crédito a las personas. ¿Y qué es lo que hicieron los bancos? Se los guardaron en el bolsillo. Por lo tanto, hoy día exijo yo ahora a los senadores, Galilea, Castro, que están en contra del cuarto retiro, que se pongan las pilas con la gente. La gente fue la que le eligió, uno en terreno de mucha, mucha molestia. Yo elegí a este señor Juan Castro y lo encuentro que nos está dando la espalda. Elegí al señor Galilea, voté por este, por otro, y nos dan la espalda. Ellos, Moisés, estimados amigos que están escuchando, representan a la comunidad, no pueden darle la espalda a la comunidad, y deben ser, si siguen con su postura, deben ser castigados por la comunidad con el voto. Por lo tanto, yo creo que hoy día la gente debe estar con las personas que lo están apoyando, que están detrás de ellos, y eso yo creo que ojalá que Pablo Paso hable con su senador Castro, que es amigo de él, y lo invite a votar, o al senador Galilea, lo invite a votar por el cuarto retiro, y ya basta de dilaciones, que se haga luego, no después de las elecciones, Moisés, porque ya sería, no lo van a aprobar después de las elecciones, eso es cierto, tiene que ser antes de las elecciones para saber quiénes son nuestros amigos en política y quiénes son nuestros enemigos. Eso correcto. Es mi invitación hoy día, Moisés. Gracias. Fabián Poblete, sí. Fabián Poblete hoy, ya regreso con Pablo Paso. Fabián, ¿por qué no los cuenta, por favor, para no decirlo yo? ¿Quién pone los temas en el Congreso, en este caso en el Senado? ¿El gobierno o la presidenta del Senado? Hablemos con claridad, Fabián Poblete. Sí, bueno, sin duda, aquí es la presidenta, que en este caso es una senadora por la región del Maule, Jimena Rincón, quien pone en tabla los temas a votar o no. Ahora, yo quisiera hacer una reflexión. Los senadores pertenecen a una casta privilegiada en nuestra sociedad. Por lo tanto, si hay temas importantes y existe la voluntad por legislar, se quedan trabajando este fin de semana largo. Como mucha gente tiene que trabajar para ganarse el pan día a día, sabemos que ellos más que ganan para poder satisfacer sus necesidades básicas. Por lo tanto, no les cuesta nada y hubiera sido un tremendo gesto hacia la ciudadanía el hecho de haber dicho, ¿saben qué? Nos vamos a quedar este fin de semana largo trabajando en función de un tema que es tan importante para cada uno de los chilenos. Por lo tanto, eso hubiera esperado uno. Ahora, el hecho de que el cuarto retiro va a perjudicar, entendámoslo bien, no perjudica directamente las pensiones. ¿Ya? El que saquemos o no saquemos este cuarto retiro no nos va a afectar significativamente la pensión futura. Lo único que va a afectar es la caja chica que tienen los grandes grupos económicos de dinero para poder seguir jugando a la gran metrópoli, a la gran capital, con los recursos de todos los chilenos. Esa es la verdad. Gracias. Pablo Paso, ¿quiere decir algo antes que le haga la pregunta? Decirle a mi amigo José Luis Álvarez Tartari, porque me emplazó así levemente. Así es. Yo no soy amigo del senador Juan Castro, a quien respeto mucho, y no soy amigo del senador Galilea, a quien también respeto mucho. Si tengo la oportunidad, le voy a decir que sí aprueben el cuarto retiro, y como lo he señalado, sí tengo una muy linda amistad con el diputado Hugo Rey, quien aprobó el cuarto retiro, porque eso también hay que reconocerlo y nos ha dicho. Entonces, creo que es complejo cuando dice, oye, no, mira, ¿es amigo? No es amigo. Sí, hoy día el senador Castro tampoco está en Renovación Nacional y el senador Galilea es independiente dentro de Renovación Nacional. Es un partido en el cual yo milito, gratamente. Así es. Pero con quien me debo y hemos hecho alianza y dupla es con el diputado Hugo Rey. Y él cumplió. Pablo, muy breve. ¿Cómo ve la facultad y relación entre gobierno regional y delegado presidencial? ¿Cómo, don Moisés? Perdón. Se lo repito. ¿Cómo ve las facultades y relación entre gobierno regional y delegado presidencial? Mira, es una buena pregunta y, bueno, todos saben que yo soy oficialista y ya, pero también soy regionalista y creo que el gobernador o gobernadores regionales y de todo el país tenemos que entregar más atribuciones. Esto en el tiempo tiene que ir creciendo las atribuciones. Tenemos que el gobierno o el Estado chileno tiene que ir creciendo a potenciar la región. Y creo que hoy día, para mí, no es una gran plataforma tener un delegado, ¿cierto?, presidencial y una gobernación regional, porque creo que confunde a la gente. Creo que no es bueno, creo que hay que ir buscando los mecanismos, ¿cierto?, como hoy día se va mejorando el empoderamiento del gobernador o gobernadora regional. Correcto. Bueno, estamos en el tiempo, así que les quiero agradecer y los dejo invitados, por supuesto, para un próximo sábado, porque esto no termina solamente el 21 de noviembre y por supuesto quedan invitados después del 21 de noviembre, en diciembre, enero, febrero, cuando ustedes quieran, las puertas abiertas de Impacto Regional, como siempre hemos invitado a los del gobierno el gobierno anterior, y si no quieren venir, ya no es cosa mía. Rehusan, rehuyen, no sé por qué, porque aquí Pablo Paso quedó tan bien para seguir en la campaña, ¿no es así, Pablo? Así es, don Moisés, estamos trabajando con el 200%, el 200 es mi número, invito a la gente de Maule generalmente a votar por un local, a votar por Pablo Paso, es un hombre de experiencia, fui concejal tres periodos dentro de las primeras mayorías, así que les pido a la gente que vote local, vote Pablo Paso, y muchas gracias a la gente de Brillasol, Independencia, del Club Deportivo Vanguardia, que han estado siempre apoyándome con muchas ganas y mucha disposición. Muchas y gracias. Saludo a Fabián Poblete y a José Luis Álvarez, que los conozco mucho y tengo muy grato recuerdo de ellos, grandes amigos. Muy bien, Pablo, seguimos conversando el próximo sábado. Gracias. Cuídese. Un abrazo, muchas gracias. Fabián Poblete, igual, seguimos conversando la próxima semana. Cuídese, porque esto del Delta está haciendo estragos. Así es, muchas gracias a todos y la invitación es a votar este 21 de noviembre, a votar informado. Vamos más allá del eslogan, busquemos contenido, busquemos capacidad técnica y sensibilidad social para votar por las personas que realmente van a representar nuestros intereses. José Luis, gracias Fabián. José Luis Álvarez, muchas gracias. Hasta cualquier momento y a seguir poniéndole el hombro. Muchas gracias. Voten 171, José Luis Álvarez Tartari, para consejero regional. Un abrazo a los amigos Fabián y Pablo, que los quiero mucho. Gracias, y ya lo están escuchando Jaime Arancibia y también la gente que anda al lado suyo, José Luis Álvarez. Muy bien, con este tema seguimos saludando a don Mauricio Jiménez, que también se integró a Impacto Regional, y a mucha gente más que lo vamos a saludar en cualquier momento. Vamos de inmediato a los consejos de Mágica y Amiga y ya regresaremos, porque ya están en línea en el siguiente bloque. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Quince minutos para el mediodía. ¿Cómo pasa la hora? Realmente, con todos los temas que tenemos de equidad de género, de trabajo, de salud, economía, de lo que la gente quiere escuchar, de los temas de fondo, de la que realmente estos temas, lo que tendrían que estar hablando los candidatos a la presidencia, los diputados parlamentarios y también de los consejeros regionales, pero poco o nada se escuchan. Vamos a saludar de inmediato a la señora Marisol Figueroa, ex directora regional del Instituto Nacional del Deporte, IND, y hoy candidata independiente, apoyada por Evópolis. ¿Cómo está, señora Marisol? Gusto de saludarla. Bienvenido nuevamente a este programa, pues. Hola, Moisés. Qué gusto de poder conversar contigo después de tanto tiempo. Claro que sí. Voy a la otra línea. Está don Felipe Ramírez, presidente nacional de funcionarios del Servicio Mejor Niñez. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo, buenos días. Buen día, don Moisés. Buen día a todos los que nos escuchan en este programa Impacto Regional. Ha estado muy muy interesante el programa, como usted ha dicho, con algunos candidatos a diputados que no saben mucho de equidad de género, al parecer. No, pero es bueno para que se puedan actualizar sus conocimientos y que ellos, si es que llegan a la Cámara de Diputados, puedan aplicar de mejor manera las leyes. Por eso yo lo reiteré cuando despedimos a Carolina Lorenz, de que realmente este tema, y se lo dije en su cara a los candidatos que nos estuvieron escuchando, que prácticamente nada, nulo, de este tema y otros. ¿Para qué decir? Lo que vamos a conversar con la señora Marisol Figueroa, que ella sí, yo creo que sabe de muchos temas y que realmente es bueno que ella nos entregue su respuesta. Y le voy a preguntar de inmediato a la candidata a consejera regional, Marisol Figueroa, ¿cuál sería el verdadero aporte y qué líneas estrategia se deberían adoptar en la región del Maule para salir del nivel de desarrollo actual? Marisol Figueroa, usted tiene la palabra, porque en Impacto Regional, en Radio Mágica y Amiga, y también en las redes sociales, ya la están escuchando su respuesta. Moisés, mira, yo creo que lo primero es hacer carne lo que se establece de acuerdo al decreto con fuerza de ley DFL 1-19.175, donde habla muy claramente sobre las funciones del gobierno regional y los consejeros regionales, donde el principal apoyo de este equipo asesor es lograr que el desarrollo social, cultural y económico cubra toda la región del Maule en forma armónica y equitativa. Ahí nacen tiene temas muy importantes, de verdad, es difícil elegir con cuál priorizar, porque son muchas las necesidades de la región del Maule. Hoy día hay que visualizar la región en forma integral, ya, y no hacer lo que nosotros nos quejamos de Santiago, de la centralización. Todas las regiones son importantes y el desarrollo tiene que ir siendo en forma progresiva y equitativa. Como por ejemplo, la equidad de género, donde nos encontramos con una región muy rural, muy agrícola, donde la precarización laboral de la mujer nos lleva a que la mayoría de ellas no tenga cobertura de salud ni previsión social. Por lo tanto, llegamos a adultos mayores, mujeres principalmente, que son las más longevas, con pensiones ínfimas, porque se han dedicado a cuidar a su familia y generalmente son ellas las que terminan cuidando a sus padres, por lo tanto no están cubiertas. Ahí ojalá como región pudiéramos prever esto, incorporando actividad física como espacio de autocuidado y salud mental de nuestras mujeres, y también pensar, ¿por qué no?, en ver cómo apoyamos para que los adultos mayores lleguen a su etapa final, pero con un cuidado integral, no dejarlos abandonados, a veces en las casas sin que nadie los cuide, o a veces su pensión no alcanza para que puedan cubrir o estar en aquellas casas donde efectivamente los cuidan como enfermos terminales. Tenemos que trabajar para que devolvamos a aquellos que en algún minuto nos cuidaron, dedicarnos nosotros a cuidarnos, a cuidarlos a ellos. Ya regreso con usted, Marisol Figueroa, y le voy a dar 1:15 porque tengo varias preguntas para ustedes dos y también a nivel de cargo de Felipe Ramírez, tal cual como lo dice en todo caso la Marisol Figueroa, la candidata a consejera regional, que realmente las mujeres, las damas, realmente lo han pasado, pero muy mal en esta catástrofe de la pandemia. Felipe Ramírez, me preguntan, y yo se lo pregunto a usted porque yo sé que usted nos va a responder, con la nueva realidad de la figura del gobernador o gobernadora, en este caso aquí en la región del Maule, ¿cuál sería la diferencia real con la situación pasada del intendente? Felipe Ramírez tiene la respuesta. A ver, recordemos que la ley que creó los gobernadores regionales no le entregó las atribuciones necesarias para ejercer un liderazgo efectivo en una macropolítica regional. Tenemos la figura de los representantes del gobierno central, que acaparan gran parte de las responsabilidades, sobre todo con los servicios públicos y la coordinación de emergencias y un largo etcétera. Por lo que la figura, hoy por hoy, de los gobernadores es una figura, si bien política, pero que la toma de decisiones está abocada netamente en el Consejo Regional. Dicho eso, es necesario ir avanzando en el término de los delegados presidenciales y la mayor autonomía de los gobiernos regionales en las distintas tomas de decisiones. Eso marcaría una descentralización efectiva del aparato gubernamental regional en contraposición al aparato nacional. Eso implicaría de igual modo la efectiva utilización de los recursos de los diversos estamentos y servicios públicos. Entonces, lo que hoy tenemos, si bien es un avance, pero no es el avance que cualquier regionalista hubiese querido en esta materia. Prueba de ello es que no ha tenido la trascendencia en estos 5 o 4 meses que ha estado en funcionamiento el gobierno regional. Es una figura hoy por hoy más decorativa que de aplicación propiamente tal. Ya regreso con usted, Felipe. Marisol Figueroa, fíjese usted que los senadores han señalado que la discusión en general del cuarto retiro lo verá la próxima semana. Esto último lo vienen señalando hace rato, porque no dicen la verdad y responden que recién después de las elecciones del 21 de noviembre lo van a discutir. Es más, varios analistas políticos han indicado que no habrá cuarto retiro, que el lobby de la AFP ha sido muy fuerte para que esto no ocurra. Y le pregunto, ¿tanto rumor, tanta especulación, qué hay de cierto de todo esto, Marisol Figueroa? Como tú dices, tanto rumor, tanta discusión, pero es complejo saber si eso se va a definir hoy día o después de las elecciones. A mí me preocupa efectivamente el tema de los retiros, porque también tenemos que pensar en qué va a pasar con nuestros adultos mayores y sus jubilaciones. Yo creo que nosotros como país debemos buscar las alternativas de poder cubrir la complicación que hoy día sufre nuestra comunidad, pero no en desmedro de esa jubilación a futuro. Nos vamos a encontrar, hoy día yo hablo del adulto mayor en forma precaria, su término de vida, y hoy día siento que de aquí a unos años más va a ser una dificultad que ya la tenemos que ir viendo hoy día y proyectando qué va a pasar con nuestros adultos mayores en unos años más. Don Felipe Ramírez, ya lo conversamos breve con los panelistas que estuvieron antes en distintos, por supuesto, también temas. Odiómetro de las redes sociales hacia la convención revela que los ataques van dirigidos principalmente a Lisa Loncón por ser mujer y mapuche. El odiómetro es una herramienta creada por un grupo de investigadores de la Universidad Católica de Valparaíso que permite analizar los discursos de odio en contra de la Convención Constitucional publicados en redes sociales. Uno de los hallazgos más relevantes de esta herramienta es que los ataques hacia la Convención se concentran principalmente en su presidenta, Elisa Loncón, tanto por ser mujer como por ser mapuche. El discurso de odio es súper peligroso, antecede a la violencia física. Le pregunto a Felipe Ramírez, ¿estos discursos de odio por efectivo en los receptores? Porque no solo a Loncón los han dirigido, sino que también a Teresa Marinovich, Felipe Ramírez. A ver, en relación a la Convención Constitucional, ha existido de distintos medios de comunicación no oficiales, digamos, o no los que uno está acostumbrado a escuchar, bastantes rumores y sátira con respecto al trabajo que se está llevando a cabo. Quienes llevamos al tanto el proceso que está efectuando la Convención Constitucional, nos damos cuenta del enorme trabajo y de que en el corto tiempo ya tienen un reglamento asignado para el proceso. Y lo que viene ahora es la discusión propiamente de la Constitución que queremos de aquí a 30 o 40 años más. Sin embargo, existen personas inescrupulosas, mediante diversas acciones, que buscan desacreditar la Convención Constitucional, que buscan desacreditar a algunos constituyentes y elevar a otros. Y eso es la peligrosidad de los medios de comunicación cuando uno no está completamente informado. Cuando hacemos política a través solamente de las redes sociales o del Facebook, sin detenernos a conocer y analizar y evaluar los procesos legislativos o los procesos constituyentes, claramente hay un peligro como sociedad. Somos la sociedad que tiene mayor acceso en la historia a la información, pero somos de la misma forma la sociedad que está menos actualizada con respecto al conocimiento. Entonces, nos estamos transformando en verdaderas barras bravas, sin poder realizar un análisis efectivo. Lo que pasa con Loncón, o lo que pasa con la constituyente Marinovic, es prueba de ello. Se suma a lo de la constituyente Loncón su ascendencia indígena, su descendencia mapuche, cosa que yo creo que lo tenemos, el 80% de nuestra población corre ADN mapuche por nuestras venas. Entonces, aquí hay unas situaciones bastante bastante particulares que debemos erradicar, que no debemos compartir muchas veces esas noticias falsas que pululan por las redes sociales, y que debemos hacer una defensa irrestricta al proyecto de constitución que se va a votar finalmente por la ciudadanía, si la queremos o no la queremos. Entonces, efectivamente manipulación de grupos de extremas ligados muchas veces a áreas fascistas de este país, que buscan desvirtuar a través de la misoginia con respecto a la presidenta de la convención, y no se detienen en el fondo, en el avance efectivo que está llevando la Asamblea Constituyente para lograr el objetivo final, que es una constitución que garantice efectivamente derechos sociales, vale, ambientales, políticos, sociales y económicos. Okay. Marisol Figueroa, estos mensajes que se posicionan masivamente en las redes sociales ¿Son dirigidos por grupos organizados o salen de improviso? ¿Cuál es su respuesta? Yo creo que estamos en una sociedad que donde está primando el chaqueteo y el colocar cosas falsas o información no adecuada en los medios a raíz de lo de que tenemos mucho acceso a las redes sociales y a la información. Yo pienso que nosotros tenemos que construir en forma positiva, con una actitud positiva y no yéndonos en contra de la gente o viendo que ellos no están haciendo un buen trabajo. Mira, lo mismo que estamos hablando de los constituyentes, nosotros los elegimos libremente, por lo tanto hay que dejarlos hacer su trabajo y en el minuto que tengamos que decidir si lo que ellos hicieron está correcto o no, está el espacio para hacerlo, pero no tirarnos tanta maldad en todos los espacios. Tenemos que ser positivos, somos un país que ha logrado desarrollarse, que tenemos cosas hermosas, que tenemos un país bello, no podemos destruirlo con chaqueteo. Ok, con este tema que usted ya está escuchando, señora, señor, queremos despedir y gracias por la fineza, Marisol Figueroa, que haya regresado a nuestro programa Impacto Regional, este programa humilde que ya el próximo 27 de febrero va a cumplir 11 años. Sí. Felicitaciones por eso, Moisés. Muchas gracias, Marisol. Es un programa, Marisol, de verdad muy escuchado y por algo lleva 11 años. Y fue un agrado volver a conversar contigo de nuevo. Muchas gracias, un abrazo para usted y cuídese mucho porque nuevamente llegó ahí, ya le, no sé si le dije, los casos que realmente son muchos en esta oportunidad. Ojo, el Ministerio de Salud ya liberó los casos nuevos, así que sí. Muy atenta a eso, Marisol Figueroa, en su campaña. Nos vemos, hasta cualquier momento. Muchas gracias, que tengan todos muy buen día. Felipe Ramírez, muchas gracias por su fineza, como siempre, ahí, muy pendiente este programa. Y hasta cualquier momento, Felipe, nos estamos viendo. Muchas gracias, Moisés, muchas gracias por el espacio. Aprovecho de saludar a Pamela Villamán, que el día de hoy está de cumpleaños, mi pareja. Muy bien. Cumple un año más de vida, así que le mando un cariñoso saludo a la distancia. Ya, pues me sumo a esos saludos a Pamela y que lo pasen muy bien, Felipe, ¿ah? ¿Eh? Gracias. Muchas gracias. Chao. Que estén bien. Chao, chao. Vamos con dos saludos a don Mauricio Flores, que está siempre pendiente de este programa, y a su señora Alejandra Martínez. Ellos son del Café Rossini, ubicado ahí en la 1 Norte, al llegar al 3 Oriente. Don Mauricio, como siempre, usted la fineza para con quien habla. Mauricio Flores, ahí, dueño del Café Rossini. También para nuestro buen amigo, don José Martínez. Él es el dueño de Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte. Monkey Coffee, ubicado ahí, en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte. Y a todos sus baristas, un agrado. Hasta cualquier momento, Roberto Ramos ya me dice que estamos listos en la hora. Y por supuesto, hasta pronto. Yo sé que me estás olvidando. Yo sé que me quieres dejar. Ya lo he notado. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.